esperando lista, yo también ya me cansé. Si tienen una estrategia, no da buenos resultados. Padecen de paraplegia, los tienen arrodillados. Tanta ignominia sumada, ya nadie les tiene fe. Se me van a la chingada, yo también ya me cansé. Muy buenas tardes, saludos a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de Radio Urbana, como parte de las jornadas de solidaridad de Guatemala-México por los 43 de Ayotzinapa. Para Radio Urbana, como les habíamos dicho ayer, pues es un gusto poder servirles a los diferentes colectivos de esta ciudad en sus necesidades de comunicación, ¿verdad? Gracias por tomarnos en cuenta y por saber que estamos ahí para todos. Hoy nos visita, nos estamos acá reunidos con Gabriela Miranda García y con Carlos. Gabriela Miranda García, teórica feminista, activista comprometida, y con Carlos Amézquita del Comité Internacional de la Cruz Roja. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Puedes ayudarme a presentar este programa especial? Hola David, buenas tardes. Estamos aquí, como ya decías, en Radio Urbana, en este programa especial de ya 2 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. Sabemos todo el mundo que no son los únicos desaparecidos en México, pero ha cobrado un tinte simbólico, como una denuncia global también, como una pena global por esta situación del Estado mexicano, ¿verdad?, en contra de su población, específicamente en contra de estos muchachos. Y es por eso que ha habido un sentimiento casi simbólico, ¿verdad?, de esta situación. Bueno, y tal vez antes de que nos vayamos al primer corte musical, te puedes presentar, Carlos Amézquita. Bienvenido y gracias por tu tiempo. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Carlos Amézquita. Yo soy el responsable del programa Desaparecidos del Comité Internacional de la Cruz Roja. Aunque he trabajado en el tema de los desaparecidos desde hace muchos años y pues muy solidarizado con la situación de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa y en general con la situación que se está viviendo en toda la región respecto a las desapariciones. Bueno, perfecto. ¿Algo más que agregar, Gabriela? Si no, nos vamos con la canción, los 43 semillas. ¿De quién? ¿Nos puedes hablar un poco de esta? No estoy segura de quién es la canción, pero vale la pena escucharla. Es una canción bellísima. En general, todas las canciones que elegimos para este tiempo son música que la gente ha ido elaborando a lo largo de estos 2 años en diferentes momentos para acompañar la lucha de los padres y madres de los desaparecidos. Y pues esta es como una pequeña muestra. Yo sé que ayer en el programa de Sobre las Normales también hubo una muestra de esta música. Hay varios cantantes que se han pronunciado y han dejado su música, su poesía, sus líricas para mantener esta denuncia y sobre todo el acompañamiento. Yo creo que una de las cosas más importantes que ahora mencionaba Carlos ha sido que toda esta situación que se da sobre los desaparecidos tiene que ver con el acompañamiento que se ha hecho a los padres y madres de estos muchachos. Así que esta canción de 43 semillas es una muestra más de esa voluntad por no perder, por no olvidar y por no mantener la impunidad del Estado mexicano. Bueno, ya volvemos. Nadie sabe qué pasaba en Guerrero. 43 semillas cayeron al suelo. Justicia y unión pedía el pueblo. La desesperación de padres sin consuelo. Si te atreves a pensar desaparecerás. Y si quieres hablar te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. De México a Japón me uniré. Ya somos uno como 43. Quizá no tenga cuerpo de acero, pero corre en mi sangre de guerrero. Las semillas renacerán del suelo, con más luz en el alma y no con miedo. Si te atreves a pensar desaparecerás, y si quieres hablar te callarán. Ya no puedes confiar en la seguridad, porque son ellos los que te enterrarán. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. De México a Japón me uniré. Somos uno como 43. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. Ya somos uno como 43. Ayotzinapa vida está de pie. Ayotzinapa vida está de pie. Ayotzinapa vida está de pie. Bienvenidos de vuelta a Radio Urbana, a este programa especial Ayotzinapa y la desaparición forzada. En cabina nos acompañan, como ya saben, Gabriela Miranda y Carlos Amezquita, del Comité Internacional de la Cruz Roja, este último. Y Gabriela Miranda, una de las organizadoras de esta muestra de solidaridad, de cariño y de compañerismo internacional, digamos. Te dejo para que me hagas las preguntas y lleves este mensaje a la gente. Bueno, en esta primera parte, antes de darle el micrófono a Carlos, habíamos pensado como hablar un poco acerca de la situación general que está viviendo el país, como esto que ahora se llama un narcoestado, el narcoestado mexicano. Y yo creo que existen muchísimas indagaciones y muchísimas teorías acerca de lo que está pasando en México. Yo diría que lo que está sucediendo en México inicia en el gobierno de Felipe Calderón. El gobierno de Felipe Calderón es el segundo gobierno panista después de 70 años o 71 años de continuos de gobiernos priistas. Se había tenido ya a Vicente Fox y después del PAN, y después entra este otro presidente del mismo partido, del PAN, Felipe Calderón. Y yo recuerdo muchísimo una cuestión muy significativa cuando inicia este gobierno, porque se hace o hay un desfile militar. En este desfile militar, el presidente se viste con un traje militar. En México, a diferencia de otros países, no existe lo que se llama una clase militar. Realmente el ejército no es una cuestión relevante en México. No hay así como que uno vea a un soldado y se atemoriza. Tal vez ahora sí, ¿verdad? Pero la gente no tiene esta sensación de que al soldado se le debe respeto o que el soldado va a hacer algo por la patria, ¿verdad? Esta cuestión no está, o por lo menos no estaba dentro del imaginario en México. Así que entender que un presidente se vestía como un militar causó mucho revuelo. Para mí, en lo personal, fue un momento que, aunque parezca pequeñito, insignificante o un detalle más, tenía que ver con toda una política y con toda una estrategia militar que se estaba fraguando. A partir de ello, Felipe Calderón declara públicamente que hará una lucha contra el narcotráfico, un término que en México no se había escuchado como una guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo que va a iniciar una guerra contra el narcotráfico? Al principio sonaba descabellado y era como a que había dado un puñetazo al avispero. Ahora creo que no es tan así. Yo creo que en realidad es una estrategia extranjera para mantener un estado o un territorio que produzca droga, digamos. En esta época se empezó a hablar de que México se estaba colombianizando. Yo de hecho escribí un artículo al respecto y me entrevistaron en algunas radios también en Colombia sobre este término, y el artículo se llamaba México, su colombianización, y estaba en un periódico de circulación popular que se llama Media Cuadra. Y yo en ese artículo decía que, y ahora con la pacificación en Colombia, yo voy a tomar aquí algunos atrevimientos, pero ahora con la pacificación en Colombia lo tengo muchísimo más claro que antes. Pero durante esta época, digamos hace unos 10 años ya atrás, yo empecé, o mucho más, son 6 años, sí, 14 años atrás, empecé a hablar de esta situación de la colombianización en México, porque yo entiendo que se necesita un territorio que mantenga esta economía paraestatal, digamos, esta paraeconomía que es el tráfico de drogas. Y para ello se necesita un territorio. Yo entiendo que Colombia suplía esa necesidad. Sin embargo, eso se salió de las manos, los diferentes, las guerrillas, los paramilitares en Colombia, tanta desaparición, tanto desplazo forzado. Entonces, todas estas características, pero sobre todo los cárteles de drogas en Colombia, hicieron que el territorio se volviera incontrolable. Yo pienso que el territorio colombiano es mucho más efectivo por sus recursos, por sus mantos acuíferos. Colombia tiene el manto acuífero más grande de todo América, y alguien debe quedarse porque las próximas guerras, como dice Vandana Shiva, serán por el agua. Así que yo pensaba que lo que se quería era trasladar el narcoestado a México. De este modo se lograría tener un control sobre el territorio colombiano, que servía mucho más como un proveedor o un futuro proveedor de agua que como un narcoestado. Entonces lo que se hace es trasladar la colombianización, porque Colombia tuvo su propia colombianización. La colombianización de Colombia se traslada a México. Y hay características que se podrían abundar sobre por qué afirmo estas cosas. Entonces, esto lo digo porque yo pienso que gran parte de las desapariciones en México, incluyendo la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, tenían que ver con un control del narcotráfico en el país, con una asociación fraudulenta, imperdonable, entre el Estado, los cárteles de drogas, la policía, los militares. Y en Colombia hubo muchísimos secuestros similares, porque en México ha habido tantos desaparecidos, no solamente nacionales, sino los migrantes, ¿verdad? Hay una desaparición impresionante de migrantes en México. Yo diría que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la desaparición de migrantes. ¿En dónde están estas personas? ¿En dónde están todos los desaparecidos de México? Sucedió algo similar en Colombia con todos los desaparecidos, y muchos de ellos, de hecho, trabajaban en los campos de cultivo de marihuana en Colombia. Entonces yo no me extrañaría nada que lo que se hace es traficar personas para venderlas o utilizarlas como cosechadores, como como sembradores, no sé, de la droga. Entonces, pero la idea es cómo se logra trasladar un narcoestado a México. Esto tiene que ver entonces con otra serie de situaciones que va a ser, por supuesto, la corrupción, una impunidad, que además ha habido una impunidad histórica. México es un país con una corrupción histórica, con una impunidad histórica que ahora simplemente es mucho más efectiva, pero es una situación que México ha vivido constantemente. Yo pienso que en el país, y al igual que lo hubo en Colombia, hay un terror en las carreteras, hay montones casi de mitos urbanos, de mitos callejeros sobre que el vecino es traficante, la vecina de enfrente la mataron en el salón de belleza por manifestar su opinión sobre un cártel de la droga. Todas estas montones de murmuraciones sociales se van haciendo una especie de, o van logrando un entendimiento también de la realidad. Así que la gente en México ahora está asustada, la gente en México está desconfiada, la gente en México tiene un pánico de lo que está sucediendo, y yo pienso que Yo diría que estos elementos nos ayudarían un poco a entender qué es lo que está, qué es lo que ocurre en México, cuál es esta situación particular y pues cómo se encuentra imposibilitado, ¿verdad? Es un estado totalmente destrozado a muchos niveles, a nivel de comunicación, ¿verdad? De medios masivos de comunicación que mantienen una que mantienen un orden de información, que generan información fraudulenta y un terror que se le introduce a la población de modo que el ejército se haga necesario, de modo que la policía se haga necesaria. Es una verdadera cacería de brujas en donde el gobierno es el que crea a las brujas y a la vez el gobierno es el único que puede eliminarlas, y esos son los cárteles. Y la población se está convirtiendo en carne de cañón de todo este narcoestado que es como ahora podríamos reconocer al Estado mexicano. Bueno, entonces nos vamos a corte, vamos a tener una canción lindísima de Julieta Venegas, Explosión, y volvemos con Carlos Amezquita. Todo por aquí, que todo despierte. ¿Quién les va a Bienvenidos de vuelta a este programa especial de las Jornadas de Solidaridad Guatemala-México por los 43 de Ayotzinapa. Antes del corte escuchábamos a Gabriela Miranda contarnos sus apreciaciones sobre México, impresionante, a mí me gustó muchísimo y realmente es algo que hay que considerar, cuál es el móvil de hacer esta batalla frontal supuesta contra los carteles de la droga. Siempre nos lo cuestionamos desde un inicio y si es algo que tenemos que considerar. ¿Por qué al poder le interesa esa confrontación y esa militarización? Entonces, no sé, seguimos con Carlos. Quisiéramos saber la opinión de Carlos, por favor, Gabriel. Bueno, estamos aquí y la verdad es que el programa está dedicado a eso, ¿verdad? A la desaparición forzada, y para ello es que queríamos platicar contigo, Carlos, para que nos contaras un poco. Yo creo que empezamos hablando sobre eso, ¿verdad? Justamente, ¿qué es la desaparición forzada? Bueno, la desaparición forzada como concepto es un concepto jurídico, ¿verdad? Para nosotros es muy importante comprender las desapariciones mucho más allá del concepto jurídico. Especialmente porque entendemos que en el marco del fenómeno de la desaparición, las víctimas no son solo las propias personas que desaparecieron, sino también los familiares, y las consecuencias de las desapariciones sobre los familiares son algo muy fuerte, tienen un efecto permanente, vigente por décadas, que es necesario siempre considerar. Entonces, si nos circunscribimos al concepto propiamente jurídico, pues es una acción mediante la cual una persona es secuestrada o sustraída de su hogar por agentes del Estado o agentes que gozan de la aquiescencia del Estado, que desaparecen a una persona de manera permanente y que actúan de forma irregular respecto a las leyes, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a lo que son propiamente los conflictos armados, ya sea internacionales o internos, y las situaciones de violencia generadas por diferentes circunstancias, por ejemplo como por el narcotráfico, nos vamos a dar cuenta que hay desapariciones más allá de la práctica propia de las desapariciones forzadas. Por ejemplo, en Guatemala, una buena parte de los desaparecidos son víctimas de las masacres y el desplazamiento. En el sentido de que pudieron haber sido ejecutadas, pero fueron enterradas en fosas comunes y los familiares no han recuperado sus cuerpos. Entonces, nosotros entendemos que es un fenómeno incluso más amplio que lo que llamaríamos propiamente desaparición forzada. Ahora bien, la práctica como tal se remonta a la Alemania nazi. Durante la parte intermedia de la Segunda Guerra Mundial, los nazis crearon un frente interno, ¿verdad? No solamente tenían los frentes externos hacia el oriente y hacia el sur de Europa y hacia el norte de África, sino también tenían un frente interno que decidieron resolverlo mediante un plan que le llamaban Noche y Niebla, en el cual pues se ejercía una acción de inteligencia que les permitía hacer un mapeo de sus enemigos a lo interno, y la aplicación del plan Noche y Niebla pues era secuestrar a las personas en la noche y desaparecerlas. Su propio nombre lo dice, no es no puedo asegurar que sea exactamente el origen, porque probablemente antes de la Primera Guerra Mundial en el marco de otros conflictos armados hubo desapariciones parecidas, pero sí, digamos, es un referente donde tenemos ya una acción planificada, sistemática. Después, lamentablemente, enviada a América Latina como una práctica con los militares argentinos y los chilenos, y luego pues en el conflicto centroamericano, ¿verdad? Yo diría que es importante como hacer esa diferencia, aunque cuando hablamos del caso Ayotzinapa se trata del típico caso de desapariciones forzadas, donde agentes del Estado participaron en la desaparición y son probablemente los agentes del Estado los que mantienen la impunidad y mantienen a las familias sin el ejercicio del derecho a saber qué fue lo que sucedió con sus familiares. ¿Qué significa, Carlos? A mí yo creo que una de las cosas que más me causa zozobra o angustia es esta idea del cuerpo, ¿verdad? Es como no hay cuerpo. ¿Qué significa esto en la desaparición? Yo diría que es uno de los elementos centrales en la acción de represión, digamos. Los conflictos latinoamericanos lo demuestran claramente, es decir, desaparecer los cuerpos no era una cuestión de estrategia puramente de dominación militar en términos de ganar o no un conflicto. Desaparecer los cuerpos era una manera de sembrar el dolor, de sembrar el miedo, de sembrar la incertidumbre permanente. Entonces, cuando tú pues analizas contextos como el de Colombia o el de Guatemala o el argentino, por ejemplo, te das cuenta que muchos de los esfuerzos de esos grupos, en estos casos de las Fuerzas Armadas, fueron precisamente para desaparecer los cuerpos. Es decir, como dicen los forenses, los cuerpos hablan, ¿verdad? Y para desaparecer, por ejemplo, en el caso de Guatemala, 45.000 personas, sí, necesitabas una gran infraestructura y necesitabas poner muchos recursos en esa acción. Entonces, ese significado de ausencia permanente, de vacío permanente, es un efecto premeditado que, entre otras cosas, busca paralizar, digamos, a la sociedad. En otros casos, dividirla y mantener un estado de zozobra permanente, ¿no? En el caso de Guatemala, por ejemplo, se nota claramente en qué momento pasaron de la detención política a la desaparición, ¿verdad? Hubo una práctica hasta más o menos un poco más del año 65, tal vez por el año 66, 67, en la que el Estado de Guatemala detenía a sus enemigos y a muchos los devolvía. Incluso hay anécdotas así de gente que estuvo combatiendo en Cuba, que vino barbudos predicando, los detuvieron y los dejaron ir, ¿verdad? Pero hay un momento en la historia, probablemente después de toda la crisis que generó las elecciones del año 66, en el que empezaron a desaparecer, ¿no? Empezaron ya a haber cada vez menos detenidos políticos y mucho más desaparecidos. Es bien interesante esto, ¿verdad? Yo sí nunca había pensado en esto, cómo los cuerpos tienen rastro, ¿verdad? Dejaría el rastro de quién fue, de dónde vino la bala, de dónde vino la soga, en dónde el cuerpo está sepultado, digamos. Estas cosas tienen un rastro. Es cierto, ¿verdad? Hablan. Y desaparecerlos es desaparecer la evidencia de quién fue. Y sembrar el dolor y la ausencia, ¿no? Exacto. Y como te digo, los cuerpos hablan, los cuerpos dicen muchas cosas. Las experiencias de exhumaciones de Guatemala son contundentes, ¿no? Cuando tú haces, por ejemplo, una comparación entre los registros que hay en el organismo judicial con las actas de los jueces de paz que levantaban cuerpos, lo comparas con los testimonios de las familias que dieron al REMI, por ejemplo, uh-huh, y lo comparas con los cuerpos hallados, cruzas la información y encuentras toda la historia. Claro. ¿No? Por ejemplo, en este momento se está realizando una exhumación en el área de Ishil, en donde no hay rastros de violencia en los cuerpos, ¿verdad? Como cosa muy extraña, no hay tiros, no hay evidencias de tortura, pero esos cuerpos estaban en un destacamento militar. Entonces, lo único que puedes concluir es que se murieron de hambre y de inanición. Y eso no está en los huesos, no se puede determinar algo eso. Sí, te lo determina. En niveles de... El mismo análisis forense te demuestra que esa gente murió de inanición. Qué terrible. Lo que te lleva directamente al concepto de genocidio, en términos muy, muy claros, ¿no? Porque no era ninguna acción violenta, ni siquiera en el sentido de un posible escape de las familias que ahí murieron, sino era simplemente que los estaban dejando morir. Es decir, Por supuesto, eso es una violencia extrema, mucho peor que la que podemos imaginar en un enfrentamiento, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, también la mayoría, muchos, perdón, no sé si la mayoría, pero muchos eran niños, ¿no? Claro, yo tengo una pregunta o una observación y me ayudas a desarrollarla. Para el 30 de agosto estaba viendo una pieza de un documental donde alguien decía que, bueno, la desaparición forzada fue usada durante el conflicto también porque les daba vía libre a hacer lo que quisieran, a torturar en los niveles que quisieran, porque pues después iban a desaparecer el cuerpo y no iba a quedar ese registro o esa huella o ese que los pudiera atar a ese maltrato, a esa tortura, con tal de obtener información. Sí, yo pienso que, bueno, eso digamos que sería como la acción criminal, ¿verdad? Lógica criminal, desaparezco la evidencia. Pero en la lógica de una represión de Estado, creo que también tiene otros significados, ¿verdad? No solamente es desaparecer la evidencia, sino es, como les decía antes, profundizar la ausencia y mantener a esas familias en el dolor. Incluso hasta podrías pensar mantenerlas en la búsqueda, de tal manera que sus acciones se concentren ahí y no en otros temas. El caso de los sindicalistas, ¿verdad? Claro. Nos devela bastante de eso, que no solamente muchos de sus esfuerzos se dedicaron a buscar o a tratar de encontrar a sus compañeros de lucha, sino también marcaste la vida de casi todas esas familias, ¿verdad? Con la desaparición. Entonces, obviamente es un crimen mucho más profundo, digamos, con consecuencias muchísimo más en el largo plazo que las propias ejecuciones, porque no permiten el duelo, no permiten una forma de afrontamiento que sea como sostenible en el tiempo para las familias, ¿sí? Marcan a las familias. Cuanto más se prolonga la desaparición, más profundo es el dolor. Claro. ¿Qué diferencia habría entonces entre una ejecución y una desaparición? Bueno, una ejecución, dependiendo de los conceptos, por ejemplo, desde el punto de vista del derecho internacional de la guerra, del derecho internacional humanitario, hasta podría ser permitida, entre comillas, en un enfrentamiento, ¿verdad? Digo, hasta podría ser permitida, sí, porque sí. Nunca puede ser, nunca está permitida si son población civil, sí. O si los combatientes se han rendido o se han entregado, o sea que tampoco es que sea totalmente permitido, pero la gran diferencia es que efectivamente incluso hay todo un protocolo para la atención a los cuerpos de las personas que fueron muertas en un enfrentamiento, la entrega a las familias, el respeto a los cuerpos y todo eso, que te lleva a una posibilidad de un duelo, digamos, y de afrontar un duelo. La gran diferencia, creo yo, está en que el sufrimiento queda permanente, ¿verdad? Que queda, la ausencia genera un sufrimiento permanente. Y si luego a eso le sumas el desconocimiento de la suerte de la persona, es decir, sí. El desconocimiento de lo que sucedió con la persona, crea un sufrimiento permanente. Yo me atrevería a decir que aquellos que son responsables de eso lo hacen con la intención, digamos, de que esa ausencia y ese sufrimiento se siga profundizando. Bueno, vamos a tener un segundo corte aquí y vamos a seguir hablando con Carlos Amézquita. Vamos a escuchar una canción, Camino para Verte, de Scaraway. camino para verte. Nunca lo había sentido, y eso que soy muy fuerte. Contra el estado he reclamado. Hoy voy camino para verte, para encontrarte. Estamos acá con Gabriela Miranda y Carlos Amézquita para seguir discutiendo y aprendiendo sobre lo que implica la desaparición forzada. ¿Cuál es el siguiente punto, Gaby? Bueno, estábamos hablando aquí fuera del aire con Carlos y estábamos charlando de, digamos, que si todos estos desaparecidos, toda esta cantidad impresionante de desaparecidos en México, es población civil y en México básicamente no hay una guerra, ¿verdad? ¿Quién está desapareciendo a esta gente? ¿Cuáles son las razones por las que hay toda esta cantidad de desaparecidos? Y entonces, ¿en dónde está la situación, el nudo de esto, ¿verdad? ¿Cómo se puede interpretar esto? Si la población no es población ni combatiente, ni organizada, es población civil. Bueno, yo diría que la situación en México configura una conflictividad diferente, digamos, a lo conocido, porque el tema de las migraciones, digamos, hace que sea una situación muy particular. En el caso de los 43 de Ayotzinapa, en mi opinión hay claramente una postura del Estado, ¿verdad? Yo le di seguimiento bastante cercano a los reportes del grupo internacional y evidentemente el grupo internacional que estaba trabajando el tema, que son todas personas altamente reconocidas, altamente confiables, con una calidad técnica indiscutible, nos llevó a pensar que había una participación del Estado, al menos en el ocultar determinados elementos de prueba, ¿no? Sí. Como decíamos al principio, La desaparición forzada como concepto jurídico requiere de que se compruebe una concurrencia del Estado, ya sea la aquiescencia del Estado con el grupo que lo hizo o que sean agentes propiamente del Estado. Y cada vez nos hace pensar más que hubo una aquiescencia del Estado en ese tipo de, en la acción propiamente de la desaparición. Lo que es altamente preocupante es que ha pasado bastante tiempo y no se ve ninguna voluntad de darle a esas familias el acceso a ese derecho universal que tienen a conocer la suerte de lo que sucedió con sus hijos. Ahora bien, el contexto de México es un contexto mucho más complejo que eso. Sabemos que hay zonas donde el mismo Estado declara que no tiene propiamente un control de territorio, y en esos casos habría que ver, ¿verdad? Habría que ver cuál es la participación o no de agentes del Estado o la aquiescencia del Estado. Pero por eso decía yo que si pensamos en las desapariciones, debemos pensar más allá de lo que es propiamente la práctica de la desaparición forzada. Las desapariciones en general generan un sufrimiento para todas las familias, digamos, por igual, sea por desaparición forzada o sea por una desaparición en un contexto de violencia. Por otra parte, no es necesario que exista un conflicto armado declarado como tal, o no declarado, pero conflicto armado, para que sean aplicables todas las formas y normas de protección, ya sea desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, o desde el derecho de los conflictos armados, que es el derecho humanitario. En las circunstancias de México se podría entender que es una situación donde hay otras situaciones de violencia grave dentro del país y aplican todas las normas de protección, conceptualmente, ¿verdad? Aquí lo que creo yo que pasa es que no ha habido una voluntad para que haya una, primero una búsqueda profunda, digamos, de todas las personas desaparecidas, y luego las medidas de prevención que correspondan para tratar de frenar, digamos, esa ola de sufrimiento que están generando las desapariciones, ¿no? Sí. ¿David? Está muy bien. ¿Tenemos tiempo aún para seguir aprendiendo del tema? Yo tal vez les diría que la problemática de las desapariciones es una problemática que se viene tratando desde hace mucho tiempo. En el año 2003 hubo una segunda conferencia mundial que se le llama universal porque estuvo convocada por las Naciones Unidas, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que generan, digamos, que son los tutores del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho humanitario, para tratar de ver qué consensos universales hay de cómo tratar la temática de las desapariciones, ¿no? Y dentro de los conceptos más importantes es que, bueno, primero se entiende que las víctimas son los desaparecidos y las familias por igual, es decir, tanto las familias como los desaparecidos necesitan atenciones de carácter integral, psicosociales, el tema forense, el tema de la búsqueda permanente de los desaparecidos. Hay un consenso, digamos, en que es muy importante atender a ambas partes. También se entiende, por ejemplo, en ese consenso que un familiar no es solo la persona directamente con una relación de consanguinidad, sino que puede ser un amigo o compañero o compañera de vida, y se entiende que es un familiar. Y luego, en general, el consenso también implica que los estados no deben cesar la búsqueda de las personas desaparecidas hasta poder darle a las familias una respuesta a su derecho a conocer y a saber la verdad de lo que pasó con sus desaparecidos, aunque eso implique décadas de trabajo, como ha sucedido en la mayor parte de los casos, ¿no? Yo tengo una pregunta ahí, porque sí me llama la atención de que en un momento dado, pero tal vez tú me explicas, Gaby, porque no lo recuerdo bien, que el procurador general en un momento dado dijo: supérenlo o van a cerrar el caso porque ya no hay más indicios. ¿Eso pasó? Sí, yo creo que ha sido una cuestión recurrente, ¿verdad? Primero un poco lo que decía Carlos, que quién es el responsable. De hecho, pues los últimos hallazgos indican lo que una de las conclusiones del equipo de expertos decía era que las últimas comunicaciones fueron con de los celulares, con los muchachos desaparecidos, fue en un campo militar, ¿verdad? Entonces, pero nadie se hace, no hay una responsabilidad, nadie asume la responsabilidad sobre esta desaparición. Y entonces, sí, es como, yo no sé, lo que pasa es que hay como un cinismo en general y una impunidad tajante en México de tantísimo tiempo, que decir, bueno, ya supérenlo, no son los únicos, es cierto, ¿verdad? Yo creo que ese ha sido uno de los principales reclamos, la falta de voluntad del Estado mexicano, la falta de voluntad del gobierno mexicano, de las autoridades correspondientes, la necesidad del gobierno para escuchar los informes, ¿verdad? Los informes de la Comisión de Derechos Humanos para decir sí, asumimos la responsabilidad y vamos a buscarlos, ¿verdad? Ya no digamos vamos a encontrarnos, vamos a buscarlos. Entonces yo creo que esto es la gran indignación que existe en los familiares, no solo de los desaparecidos de Ayotzinapa, sino de los familiares en general. Ha habido grandes movimientos de búsqueda de desaparecidos, es la gente misma la que los busca, es la gente misma la que le indaga, la gente misma la que tiene las pruebas, y el Estado mexicano no se ha hecho responsable de esto. Yo pienso que esa es una de las grandes tristezas de la desesperación, ¿verdad? Es como empezar la búsqueda con una derrota, y eso yo creo que es muy significativo. Y por ejemplo, Carlos, una pregunta, en derecho, no sé, en alguna alta corte internacional, los países centroamericanos podrían, no sé, demandar al Estado de México por todos los migrantes que desaparecen cotidianamente en el territorio mexicano. Sí, por supuesto, por supuesto. Pero no se ve claro. Es una cuestión que debería venir de la voluntad de los estados centroamericanos, pero por supuesto que en este momento la mayor parte de estados centroamericanos, Guatemala es uno de los estados que más ratifica todos los convenios de derechos humanos, sí. Los ha violado todos, pero los han ratificado, podría aplicarse. Por supuesto, una demanda hacia el Estado mexicano, no solo sobre la acción de búsqueda, sino también en el caso de que se encontraran evidencias concretas sobre la acción penal, ¿verdad? Ahora, es interesante lo que tú hablabas sobre la búsqueda, ¿no? Nosotros vemos que la búsqueda, la justicia, son caminos paralelos, pero no son los mismos caminos, ¿verdad? Muy bien. Nosotros tenemos algunos casos muy emblemáticos aquí en Guatemala. El caso Cusanero es un caso bien interesante, es un juicio que se llevó a cabo por la desaparición de más de 200 personas, donde hubo condena, una condena grande, más de 200 años, para dos de los responsables, de los pocos casos que ha habido en Guatemala. Sin embargo, no se ha encontrado a ninguno de los desaparecidos, y eso que hubo una condena, ¿verdad? Un proceso, un juicio y una condena, además de que la situación era una situación en un contexto muy específico, en una circunscripción muy específica. Y es una historia interesante porque, por lo que nosotros sabemos, la comunidad le habló a la persona que era responsable de las patrullas de autodefensa civil y le dijeron: decinos dónde están los cuerpos y nosotros no te vamos a demandar. Y este dijo que no, que él nunca iba a decirlo. Entonces le abrieron el proceso y finalmente se le condenó porque las evidencias eran muy fuertes, aunque no están los cuerpos. Y cuando ya estaba condenado, nuevamente le hablaron para que dijera dónde están, y no lo hizo, o al menos no lo ha hecho hasta ahora. Entonces es interesante porque, si bien es cierto, a través de los procesos judiciales se consigue una condena, de alguna manera una forma de reparación, de resarcimiento, no necesariamente ha sido el camino para encontrarlos, ¿verdad? Probablemente porque muchas de esas estructuras que en su momento sirvieron para forzar las desapariciones, de alguna manera siguen vigentes. Y de alguna manera, tal vez esta persona que tiene esa responsabilidad prefiere asumir una condena de esa magnitud antes de asumir las consecuencias que podría tener el dar la información, ¿no? Es una situación así. Y, por ejemplo, en el caso de Guatemala, bueno, tenemos alrededor de unas 3.000 de las 45.000 personas que ya se han encontrado en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos. Unos 700 niños, ahora adultos, que se encontraron vivos, y alrededor de unas 2.500 personas ya identificadas por las exhumaciones. Se han recuperado más de 8.000 cuerpos, pero identificado más o menos 2.400. Y ese ha sido un camino paralelo, digamos. El caso de Creompaz es el caso que está más, digamos, relacionado entre búsqueda y justicia, ¿verdad? Uh-huh. Y es un caso muy contundente, o sea, es un éxito forense en términos de las identificaciones. Se ha identificado casi el 30% de las víctimas, lo cual es mundialmente muy impresionante. Qué bueno. Y entonces eso va a empujar un caso judicial muy fuerte, pero no están directamente interrelacionados. Es decir, hay que comprender eso para comprender que para avanzar en el campo de la búsqueda de las personas se necesitan estrategias más allá de lo propiamente judicial. Pues bueno, realmente, no sé, yo me quedo con montones más de cosas, ¿verdad? De mucho aprendizaje también, y me queda así como un dolorcito también, ¿verdad? Unas ganas de llorar y de rabia, de indignación, y también un montón de ganas de seguir cavando en este caso, ¿verdad? De seguir buscando, de seguir exigiendo y de seguir acompañando. Yo creo que terminamos este programa, fue corto para el tema. Te agradecemos mucho, Carlos, por tu tiempo y también por todos tus conocimientos, y pues ojalá que este sea un poquito más, un granito más de maíz para seguir sembrando. Entonces, no sé. Y bueno, sí, ha sido un programa muy importante. Es muy importante que la gente se vincule. Yo contaba en el programa de ayer, no sé si todo el mundo lo escuchó, pero entonces lo voy a contar otra vez hoy, que se estaba haciendo una actividad de pública con una imagen de los alusiva a los 43 de Ayotzinapa, y se nos acerca alguien y nos pregunta, ¿y eso qué es? Bueno, se le explica toda la historia y dice, pero eso es allá en México, ¿por qué nos importa? Ustedes son mexicanos, ¿por qué les importa? Y sí es importante que la gente pues encuentre una forma de solidarizarse con lo que pasa en a cientos de personas, lo que ocurrió acá en el conflicto, que también nos ha estado costando trabajo, que la gente se pueda sensibilizar con esta gente que pereció y que fue desaparecida durante el conflicto. No deja de ser una cuestión de clase, no deja de ser una cuestión de raza, de pertinencia, de quiénes son los ciudadanos que sí importan, quiénes son los ciudadanos que nos duele que desaparezcan, que les suceda algo. Y si es una cuestión de cuestionar el modelo o la noción de justicia que se está promoviendo desde los distintos medios de comunicación. Acá en Radio Urbana, pues nos podemos jactar de que incursionamos en esas vías alternativas, pero los medios de comunicación al final son los que están marcando muchas veces las formas de pensar, los juicios de valor. Eso es importante también cuestionarlo, y es bueno pues que la gente de los movimientos pues haga este tipo de acciones. Gabriela, tú como parte del comité organizador, pues me toca felicitarte, ¿verdad? Y sobre todo porque logras vincular a mucha gente de acá, de nuestra comunidad, en esta búsqueda de justicia, en esta forma de decir, esto no nos parece, esto no está bien, y por lo tanto manifestémonos, ¿no? Por lo que muchas veces es lo que nos queda. Pero por otro lado también es incursionar en cuestiones legales, ¿verdad? De cómo el Estado mexicano pues puede garantizar la vida de todos los migrantes centroamericanos que pasan por ahí, y de manera ilegal, que me importa, pero igual tiene que garantizar su vida. Y sí es interesante, sería interesante incursionar en estas vías legales, ¿verdad? No permitir que, o sea, nosotros como ciudadanos no permitir de que nuestros estados, pues igual les pele, no, perdón, les importe poco. No les importe poco, pues la vida de las que se están perdiendo en la vía, en ese camino hacia el sueño americano y hacia esa emancipación que además han provocado ellos con sus faltas de políticas públicas para que garanticen un buen vivir y una vida digna, ¿verdad? Entonces, pues sí, por favor, Carlos. Nosotros hacemos un ejercicio siempre con las autoridades, cuando hablamos con responsables de las búsquedas. Siempre les pedimos que cierren un momento los ojos, que se recuerden de quién se despidieron esta mañana, de su esposa, de su hermano, de sus hijos, de su novia, de su novio, y que piensen por un momento que de pronto les dicen que han desaparecido hoy, digamos. Y lo hacemos porque eso te hace como poder entender un poco lo que siente el familiar, esa ausencia profunda del familiar. Y bueno, les digo a los estimados oyentes, estimadas oyentes, estimados y estimadas, que lo hagan y que se den cuenta que la ausencia es un problema universal. Ahí no importa si eres mexicano, si eres centroamericano, norteamericano. Realmente la ausencia de un ser querido es un tema que nos incumbe a todos y a todas, ¿verdad? Y por supuesto quisiera expresar nuestra profunda solidaridad con las familias de los 43 y con todas las familias de los que han desaparecido en México por tantos años, ¿verdad? Porque hay una historia mucho más allá que estos años, ¿verdad? Del 68, de los diferentes momentos duros que ha vivido México. Y también nuestra profunda solidaridad con las familias de los migrantes que han desaparecido. Sí, es que es terrible. Por lo menos que eso les duela a los compañeros de acá guatemaltecos, ¿verdad? De las vías que se están perdiendo, ¿verdad? Y bueno, yo igual felicito a los dos, les agradezco mucho su tiempo y felicito a la gente que está organizándose para, pues, sensibilizarse con estas familias y con estos muchachos desaparecidos, ¿verdad? Y no, bueno, creo que es una buena oportunidad para agradecer también a toda la gente que ha dado su corazón, su tiempo, hasta su dinero, ¿verdad? La gente dice, ah, yo no puedo participar, pero puedo donar pintura. Y de verdad, esas cosas a mí me hacen muchas ganas, ¿verdad? Para seguir adelante. Y bueno, como decir que vamos a seguir teniendo estos espacios, yo no sé si todo este programa esté listo, pero hoy a las 6 en el Pasaje Rubio hoy viernes a las 6 en el Pasaje Rubio va a haber una presentación pública de un documental. Mañana en Casa Cervantes va a haber un festival también de poesía, música, demás. Y el lunes 26 la presentación de una carta y plantón en la Embajada Mexicana por algunas organizaciones de acá de Guatemala. Entonces, con eso nos despedimos. Tenemos pues vamos a ir con una canción, que se llama Canción Final. No se llama así, pero no tenemos el nombre de la canción. Entonces, pero es una canción bellísima. Que la disfruten, Carlos, David. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Carlos. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia y tú renuncia ya. Nos faltan 43. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia y tú renuncia ya. Te equivocaste de siglo, todo queda bien documentado. ¿Qué pasó? ¿Pensaste que este pueblo se va a quedar callado? ¿Nunca escuchaste bien el himno mexicano? Un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Te lo repetí tres veces para que te quede bien grabado, te quede bien grabado. Quisiste repetir lo que pasó en Tlatelolco, yo te recuerdo lo que pasó allá en Guanajuato. 43 sanos y salvos. Nos faltan 43. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia y tu renuncia ya. Nos faltan 43. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia y tu renuncia ya. Político bastardo que vende tu alma al diablo por unas cuantas monedas del erario. La madre patria te desconoce. Tú no eres mi hermano, tú no eres mi hermano. El Politécnico está despierto ya. La UNAM, la UAM nos intimidarán. En el auditorio Che Guevara dispararon, al pueblo atacaron. Hasta la victoria siempre porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. En el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice de la siguiente manera: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para el beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la nos forma de su gobierno. 43. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia y tu renuncia ya. Nos faltan 43. Gobierno, escúchanos bien. Ayotzinapa no se olvidará. El pueblo pide justicia.